El discurso del señor alcalde es positivo, pero no es realista. Sigue sin entender la situación que ahora mismo hay en este ayuntamiento. Ha hecho usted bien en dedicarse desde el primer momento, pues, a ponerse al frente del municipio, de la alcaldía, y atender a los ciudadanos. Eso lo hubiera hecho todo aquel que hubiera accedido al cargo de concejal, de alcalde, junto con sus concejales. Pero la dimensión de lo que hoy se está tratando aquí va mucho más allá de eso. Es precisamente para mantener e incluso mejorar esa atención al ciudadano. Y eso hay que hacerlo desde la perspectiva de la realidad. Y la realidad no es la misma que la realidad que había antes, que es a lo que usted ha hecho mención. No, vivimos en otra realidad. Y esa realidad hay que afrontarla, hay que analizarla y hay que darle una salida. A lo mejor, ya dije en mi primera intervención, que a lo mejor incluso estemos haciendo apuestas en contra de nuestros principios, porque estuviéramos incluso barajando la posibilidad de que a usted se le esté obligando a negociar con un determinado partido político. Pero, sinceramente, lo vuelvo a reiterar, esa no es mi preocupación, la preocupación de Izquierda Unida. Yo creo que es serio y es justo asumir la nueva realidad. Y yo creo que este gobierno municipal, si quiere hacer un buen trabajo para Ubrique, creo que lo primero que debe de hacer es darle potencialidad, estabilidad y fuerza al equipo de gobierno. Y eso ahora mismo, tal y como está, que es la realidad que tenemos por delante, no es así. No tenéis mayoría absoluta, no tenéis mayoría suficiente como para gobernar bien, mal o como queráis, pero para gobernar. Y en esta situación creo que no estamos haciendo ningún beneficio a todo el pueblo de Ubrique. Ya dije que había dos posibilidades: o participamos todos en la medida que le corresponda a cada uno, o el equipo de gobierno está obligado por responsabilidad a mantener contacto con uno, con dos o con los tres grupos políticos restantes de este ayuntamiento para darle esa estabilidad. Y eso es lo que creo que no se ha referido en absoluto en su intervención. Muchas gracias.